Esta noche quiero hablarle acerca de las cosas que van a pasar, dice la Escritura, la visión de Jerusalén en el tiempo del reino. ¿Qué es lo que va a pasar en Jerusalén en el tiempo del reino? La Biblia dice, cuando este evangelio del reino sea predicado en toda la tierra, entonces vendrá el fin. Entonces le quiero hablar acerca de la visión de Jerusalén en la era del reino. Eso está en Isaías 52. Si usted mira por favor Isaías 52, dice la Escritura en Isaías 52. ¿Ya lo tiene? ¿Qué es lo que dice el título de eso, Edgar? Entonces esa es la visión de Jerusalén en la era del reino realmente. Esa es la parte de ese, de esa escritura. ¿Qué más dice? Despierta. Ajá. ¿Alguien más tiene otro título en la Biblia? No, nadie más. ¿Alguien tiene otra versión de la Biblia? No, nadie, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en el momento que el reino sea establecido en nuestras vidas, en las naciones? Lo que está sucediendo hoy en día, el despertar y el avivamiento del evangelio en toda la tierra, es tremendo. Entonces le voy a explicar paso a paso de cinco aspectos que van a suceder, y lo que está sucediendo aquí en Judá de Santa Ana es glorioso. Isaías 52 capítulo 7, en primer lugar dice la escritura ahí, Isaías 52 capítulo 7, dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación y dice, del que dice: Sión, tu Dios reina en este lugar. Quiero decirle que una de las cosas que habrá de verse en los últimos tiempos en el establecimiento del reino de las naciones es que Dios va a bendecir los pies y va a bendecir la vida de aquellas personas que van a las colonias, a los barrios, a las ciudades, a predicar las buenas nuevas. Dice: cuán hermosos tus pies, qué hermosura es verte, dice el Señor, cuando vas todos los días a esa semilla, qué hermosura es verte cuando vienes a capacitarte para poder ir a dar más a la gente. Qué hermoso es ver cuando estás anhelando que Dios te use para llevar el evangelio del reino a las criaturas, a las personas, para que se conviertan en hijo. Qué hermosos son los pies de los que traen los buses a la iglesia para llevar buenas nuevas de salvación a la gente. Qué gran, hermoso, pero precioso, dice el Señor. Hijo mío, qué bello, qué preciosos son tus pies. Que Dios te bendiga, iglesia, que avanzas en esta ciudad y en esta nación y esta tierra. Es hermoso los pies. Eso va a pasar, va a darte hermosura en tu caminar. Lo que dice el Señor es que va a comenzar a darte hermosura a la hora de caminar, porque nosotros somos torcidos para caminar. Nos cuesta caminar. Somos a veces hasta cierto punto, somos hasta muchas veces, perdón la expresión, pero y me involucro y todos nos involucramos, a veces hasta somos tontos para caminar. Y empezamos a caminar y no sabemos por dónde, comenzamos a abrir una brecha, alguna amistad que no nos conviene, alguna forma de vida que Dios no le agrada, alguna cosa oculta que está en el corazón, a veces palabras que no deben decirse, a veces pensamientos que no se deben alojar en la vida. Pero de repente somos torcidos y a veces torpes para caminar. Pero el Señor en el establecimiento del reino dice: cuán hermosos son los pies. Una versión dice: cuán recto es el caminar de aquellos que anuncian las buenas nuevas de salvación. No porque tú seas perfecto, sino que porque Dios te ama por lo que haces, iglesia. Cuán hermosos son esos pies. Y Dios va a dar gracia a la gente para caminar. Y Dios nos va a dar gracia y nos va a ordenar los pensamientos, nos va a ordenar nuestros caminar, nos va a ordenar nuestros pasos. Y la Biblia dice que aunque sean torcidos, pero que su corazón está correcto y la intención está correcta, van a ser enderezados. Cuán hermosos son los pies. Pero esos son los pies de los que van a hacer la obra, no de los que pasan sentados en la iglesia. Son hermosos los pies de los que van y colaboran con la demás gente y son una comunidad de amor en la semilla que se ayuda el uno al otro. Esos son los pies hermosos. cuán hermosos serán en el establecimiento del reino. Y dice el versículo 8, mire lo que va a pasar. Dios va a levantar, y yo no sé cuántos están aquí esta tarde. Dios va a levantar atalayas, iglesia. Dios va a levantar intercesores. Dice, voz de atalayas. La voz de tus atalayas alzarán la voz juntamente. Pero mire, y darán voces de júbilo, dice la escritura. Porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion. Pero ¿quiénes verán ese avivamiento en los últimos tiempos? Esta generación que está viendo que el Dios de los cielos se está moviendo a favor de los que le temen y los guarda. Pero ¿sabe qué es lo que Dios va a levantar para que eso suceda? Va a levantar la voz de los intercesores que van a estar intercediendo por esta ciudad y van a estar diciendo, toda maldad retrocede en el nombre de Jesús. Dios va a levantar ancianos, Dios va a levantar adultos, Dios va a levantar jóvenes con un espíritu, hermano, de atalaya, con un espíritu que va a estar pendiente como un intercesor sobre las ciudades y las naciones, y va a estar diciendo, no importa lo que esté viviendo mi vida, no importa lo que esté sufriendo en mi matrimonio, en mi hogar, en mi casa, yo nací con un propósito que es más grande que ese, y me voy a levantar como un intercesor. Y no importa a veces que nosotros mismos tengamos que morir como una semilla que cae a tierra, deja sus deseos y anhelos personales. ¿Para qué? Para que esa semilla que cae a tierra con sueños y deseos personales, a veces vamos a tener incomodidad, pero esa semilla que cae a tierra, por una semilla, va a dar fruto en millones de personas que aman al Señor. Yo no sé si estén entendiendo esta noche lo que le estoy diciendo. Por uno que quiera caer a tierra, por uno que quiera olvidarse por un momento de su comodidad, por uno que quiera olvidarse por un momento de que tiene tantas cosas por las cuales estar viviendo para él, y comienza a olvidarse de eso y comienza a pensar en los demás. Hay gente dentro de algunas sectas que viven piadosamente por el fruto de mucha gente, y eso que están equivocados, pero aunque están equivocados tienen la piedad de dejar su vida misma al servicio de la caridad de otros. Y nosotros que tenemos al Cristo de la gloria, no sé dónde está la iglesia esta tarde, si se perdió, a saber qué se hizo, pero si usted está aquí y usted puede decir, yo soy uno que me voy a poner a la brecha para que otros tengan paz, para que otros tengan alegría, para que otros tengan amor, para que otros vivan, aunque me toque a veces morir. Dios va a levantar atalayas así. Dios va a levantar a gente que deje de pensar en ellos. Que sepa que esto del evangelio no es simple y sencillamente es algo cómodo, que simplemente sirve para estarme viviendo en mi comodidad cada día, sino es para que otros tengan vida. Conozco algunos amigos, dos o tres amigos, que al final dieron su vida, tal vez en un lugar equivocado, pero dieron su vida. Y es una vida admirable al final. Pero igual nosotros que tenemos a Cristo, Dios va a levantar en los últimos tiempos atalayas. Pero una atalaya no está pensando a la hora de estar vigilando. No está pensando en su comodidad, no está pensando en el frío de la noche, no está pensando, una atalaya no está pensando en que tiene que estar caliente en un momento determinado, que tiene que, a veces que tiene que estar con su familia, a veces que tiene que pensar. El atalaya está vigilando. ¿Sabe qué es que va a hacer Dios? Va a levantar atalayas que van a estar vigilando que los enemigos no vengan, y que se van a levantar porque saben que si se duermen, el pueblo va a comenzar a ser atacado por el enemigo. Pero vive Jehová que en los últimos tiempos Dios va a levantar atalayas que van a olvidarse de su comodidad, y que cuando venga el enemigo van a tocar trompeta de guerra y van a advertir al pueblo de Dios que se levante, que diga, aquí Jehová de los ejércitos se levanta. Atalayas de Dios, ¿dónde están algunas atalayas que diga, yo quiero levantarme por otros y servirle a otra gente? Va a levantar atalayas y esas atalayas dan voces de júbilo porque están alegres de lo que están haciendo. No viven tristes por lo que están haciendo, están alegres por lo que están haciendo. A veces no puedes tener todo lo que quieres en la vida, amén. Pero al final esta vida es pasajera. ¿Quién te dijo que que el propósito tuyo es estar viviendo en esta vida? La Biblia dice que somos, escucha lo que dice la Biblia, embajadores del reino de los cielos. Un embajador cuando es enviado a otra nación, él sabe que puede estar. Los embajadores a veces de los Estados Unidos acá, ellos saben que su patria no es El Salvador. Ellos saben que están viviendo acá simplemente por representar a su país, pero tarde o temprano ellos saben que van a volver allá a su patria. Usted no nació en el planeta Tierra, aquí lo mandaron para cumplir un propósito, pero su corazón sabe que un día va a volver a casa, un día va a volver a casa, un día va a volver a casa, un día va a volver a casa con el Padre de los cielos, de donde fue enviado para cumplir un propósito. Un día vamos a volver a nuestra casa. Aquí en esta vida no es nuestro hogar. Vamos a volver. No nacimos en el vientre de nuestra madre. Ese fue el canal que Dios usó. Dios te vio en el cielo antes de venir aquí. Y el mismo proceso de Cristo era Dios, pero se hace en forma de hombre y nace en el vientre de una mujer para cumplir un propósito. Igual te mandaron a ti. Entonces no te enamores de este mundo. No te enamores de las cosas de este mundo. En este mundo, si tú vas a ver, lo más que hay es sufrimiento. A veces hay que acostumbrarse al dolor. Usted no sabe, mucha gente que viene. Yo estaba ahí preparando este mensaje, me quedé aquí hoy, no fui a la casa. Y sentí el gran deseo de estar ahí con el Señor. Y una de las cosas que me decía el Señor: tú no sabes cuánta gente duerme en el suelo y ni cuenta te das. Tú no sabes cuánta gente no tiene que comer este día. Y así vinieron, y así vienen. Tú no sabes cuánto dolor hay en la tierra. Pero tú no sabes que yo estoy usando a los líderes de esta iglesia, estoy usando este ministerio para llevarle vida a la gente. Porque en medio del dolor y el sufrimiento podemos ser felices, iglesia. En medio del dolor y el sufrimiento, entendiendo que no somos de aquí, estamos de paso. La Biblia dice que somos peregrinos y extranjeros en la tierra. Pero te afanas. A veces quieres tener un hogar perfecto y no se puede. A veces quieres tener a los hijos en perfección y no se puede. A veces quieres tener el dinero, la plata, a veces no se puede. A veces sí se va a poder cuando Dios se lo permita, pero muchas veces no. Esta tierra no consiste. Tu vida y tu valor no consiste en los bienes que posees. Tu vida y tu valor consiste en que tú viniste del cielo a cumplir un propósito y que te vas a ir. Pero deja de estar viviendo, queriendo vivir alegre totalmente en la vida y que eso sea el todo de tu vida. Hay misioneros que están en África. Hay misioneros que están en Afganistán muriendo. Hay misioneros que están en los países árabes entregando su vida por predicar el evangelio. ¿Y usted qué cree? Pero muy cómodos estamos. Y que queremos esto, que queremos lo otro, que no. Nos deprimimos porque no hay para ir a comprar una camisa. Esa es basura del diablo, hermano. Por eso le vine a predicar hoy así. Yo no tengo que tener un traje. Tengo una camisa que con todo honra, Dios nos dio este logo para glorificar al Señor. Pero ¿sabes qué, hermano? A veces creemos que tenemos que ser sofisticados para ser felices. El mundo no es tu hogar, hermano. El mundo es pasajero. El mundo está lleno de pruebas. El mundo está lleno de dificultades. El mundo está lleno de dolor. Pero tú fuiste enviado a decirle a la gente que en medio del dolor y en medio de la prueba, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A eso fuiste llamado. Así que deja de estar pensando en que tiene que ser perfecto lo que esté a tu alrededor y deja de ver el problema y mira el propósito que tienes. Y si a veces no estás predicando, pero los atalayas en su casa se pueden levantar para levantar la mano y decir: yo estoy orando por esa colonia, estoy orando por ese hermano, estoy orando por esos hermanos. Levanta tu mano, atalaya de Dios, deja de pensar en ti y piensa en el propósito que tienes, que es más grande que tu vida. Entiéndelo, iglesia. Dios va a levantar atalayas. que van a dejar de pensar en ellos tanto, que van a amar lo que tienen y lo que Dios les permite y lo que Dios no les permite tampoco, pero van a amar tanto lo que tienen, aunque sea poco. Y si no tienen nada tampoco, pero van a amar al Señor. Dios está levantando esos atalayas. Cuando la gente esté evangelizando y haciendo el propósito, Dios levanta atalayas. Y entonces dice el versículo 9: entonces, cuando hay atalayas y gente que está haciendo la obra en las semillas, en los buses, en las casas, cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová te ha consolado a su pueblo y a Jerusalén ha redimido. Si tienes soledades en tu vida, canta alabanzas, Jerusalén. Canta alabanzas en medio de las soledades de Santa Ana, en medio de las soledades de la noche. Canta alabanzas porque el gozo de Jehová es tu fortaleza, iglesia. El gozo de Jehová, el gozo del Señor es tu fortaleza. A veces crees que tus hijos es tu fortaleza, mentir el diablo. Dios se los presta por un momento, luego se van o se casan. A veces crees que tu esposo es la fortaleza para tu vida, mentir el diablo también. A veces crees que la familia, y estás ahí tan aferrado y de repente se va. Sabes, el gozo de Jehová es tu fortaleza. Y si Dios te permite gozar a un marido, qué bueno. Y si no te permite gozarlo, qué bueno también. Pero el gozo de Jehová te va a fortalecer. Qué bueno que Dios te permite gozar a un hijo en obediencia. Y qué bueno si Dios no te lo permite gozar. No importa, hay un propósito más grande que eso. Y es porque veniste a esta tierra. Es a servirle a la gente. Mientras sirves, eres bendecido. El problema de muchos que se deprimen son personas que toda la vida están esperando ser servidas. Y entran en depresiones precisamente porque todo el tiempo están esperando hacia adentro, pero nunca comienzan a dar. Comienza a pensar en todos los misioneros que tenemos, las iglesias evangélicas en lugares de riesgo, y comienza a pensar que estás privilegiado de ir a Santana Norte, de ir a donde, a Primavera, a Bellavista, al Molino, al Ibu, Santana Norte, Santa Eduviges. Tienes un privilegio, iglesia. Entonces dice: cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén. La vida está llena de soledad. ¿Por qué usted cree que la gente busca las verbenas, los bailes, las discotecas? ¿Por qué usted cree que busca a la gente? Se lo digo porque de la edad de 1 a 14 años viví en una discoteca. Yo creo que ahí fue concebido también. En el vientre de mi madre ya bailaba. Y desde la edad de los 1 a los 14 años me recuerdo que me crié en una discoteca. Mi casa era una discoteca, ahí vivíamos. Y todos los domingos me encerraban en un cuarto. Y yo me recuerdo que tenía 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y me encerraban en el cuarto, en un cuarto. Y la casa, ¿por qué me encerraban? Porque llegaban borrachos, llegaban prostitutas, llegaban huelepegas, marihuaneros, homosexuales, lesbianas. Llegaban de todo a querer bailar. De repente yo me escapaba ya a los 13 años, 14, me empezaron a... Yo vendía las cervezas y vendía los chicles ahí en el baile. Y cuando vendía las cervezas y los chicles en el baile, todos los domingos, a las 2 de la tarde comenzaba el baile y terminaba a las 9 de la noche. Fueron 14 años de estar viendo borrachos y prostitutas que se quitaban la vida, que se mataban el uno al otro, que se golpeaban afuera de la calle, de la casa, que les daban enfermedades y se morían, que llegaban sin un ojo, de repente sin una pierna, llegaban soldados y guerrilleros. Y sabe, yo le preguntaba a ellos que por qué lo hacían, y ellos siempre me respondían que era porque tenían un vacío en el alma que no podían llenar. Eran soledades que había. El mundo está solo, la gente no tiene esperanza, no tiene alegría. Por eso es que cuando llega un payaso a la colonia y va toda la gente, ¿por qué cree usted que cuando llega un payaso y pone una supiñata en el parque de una colonia, ¿por qué cree que la gente llega sin un sugarrotazo le pueden dar? Pero aún por ese garrotazo la gente va. Por un poco de horchata la gente se mueve, pero no los mueve la horchata ni el payaso, ni los mueve tampoco la piñata. Lo que los mueve es la tremenda necesidad, del vacío que hay en el alma de la gente. 14 años pasé en esa discoteca desgraciada del diablo. Por eso le dije al Señor, después que me convertí, tengo 25 años y no he dejado de ir a ni un servicio durante 25 años. Ningún domingo me los he perdido. ¿Sabe por qué? Porque antes estaba en el mundo deleitándome cada domingo de 2 a 8 de la noche, bailándole al diablo en esa discoteca. Por eso que después de los 14 años a los 39 que tengo, 25 años que no me he perdido un servicio, un domingo. ¿Sabe por qué? Porque si antes le servíamos al diablo, ahora más le vamos a servir al Señor y al Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Porque esto es vida, porque esto es alegría, porque esto es vida. ¿Por qué cree que saltamos? ¿Por qué cree que danzamos? A mí qué me importa si alguna iglesia está toda muerta ya por saber por dónde, y que ahí todavía hasta canta con inario a saber ni qué les da. A mí no me venga con eso y que ni me diga, mire, ahí bailan en la iglesia. Sí, bailamos, pero ¿sabe por qué? Porque estamos alegres en el corazón, porque no nos cabe la alegría, porque no nos cabe tanta alegría, porque no nos cabe tanto agradecimiento, porque no nos cabe tanto agradecimiento. Estamos agradecidos con el Rey de Reyes. Estamos agradecidos porque un día nos sacó ese fango del mundo. Pero canten en el medio de las soledades de Santa Ana. Canten, canten alabanza en medio de las soledades de Santa Ana. Canten. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Eso van a ver. Y qué bueno que además de la semilla usted le lleve una piñata a la gente. Qué bueno. Pero más importante que todo, se lleva la palabra. Y todos verán mi salvación, dice el Señor. Verán cómo la gente se convierte en las drogas. Verán cómo los jóvenes salen de las pandillas. Verán cómo la gente y los matrimonios, hermanos, se deleitan en el Señor. Verán cómo las señoritas, en lugar de ser emo y cortarse las venas, van a venir a la fiesta de Jehová. Verán la salvación en Santa Ana. El 11, apartaos, apartaos, salid de ahí. No toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella. Purificados los que lleváis los utensilios de Jehová. Todos aquellos que estemos con un privilegio, tenemos que purificarnos para ver la gloria de Dios. Ha llegado el tiempo de santificarnos y de purificarnos y de apartarnos para el Rey de los Cielos. Saber que usted no es un pedazo de nada, sino que es un líder del Reino de los Cielos. Y los que llevan los utensilios de Jehová, apartados de la inmundicia. Porque no saldréis apresurados, ni iráis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Porque no saldréis apresurados, porque no huirás de la depresión, no huirás de la recesión, no huirás de los precios altos, no huirás, iglesia. No huirás, porque estarás confiado. Porque Jehová tu Dios irá delante de vosotros, dice el Señor, y nos va a congregar. Por eso Dios bendiga esta santa congregación esta noche. Ese es el tiempo del Reino de los Cielos. Cuando el Reino de los Cielos sea establecido, eso va a suceder. Y todo comienza. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús. Que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Dígalo, enciende una luz en Santa Ana, en la oscuridad. Vamos a decirlo fuerte. La gente que quiere predicar el evangelio, la gente que quiere llevar esperanza a las colonias, la gente que quiere decir, heme aquí, Señor, aquí está mi vida. Cántenlo. Oh, enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad.